rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Creo que nos vas a llevar a conocer una de esas casuchas a la que nos tenés acostumbrados, ¿no? Sí, creo que vamos a hacer un cierre. Creo que este es el último palacio que vamos a visitar por ahora. Y para eso vamos, si te parece, vamos a ir a la Plaza San Martín. Bueno, le pedimos a Nacho que nos despache el remis y nos Perfecto. Vamos a la Plaza San Martín. Muy bien. Bien, ahí llegamos. Bueno, estamos en la Plaza San Martín, Carlos, y vamos a visitar nada más ni nada menos que el Palacio San Martín, que es la sede ceremonial de la Cancillería de la República Argentina, claro, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y está situado en Retiro, frente a la Plaza San Martín. Claro. Si te parece, caminamos por la Plaza San Martín hacia el lado del río y nos chocamos con la calle Arenales, sobre la que se erige esta especie de arco de triunfo porteño que tenemos delante, ¿no? Y no es necesario abrir estas monumentales puertas de hierro que tenemos frente a nosotros para saber que quienes habitaron este palacio en sus primeros años aspiraban a emular dos cosas: la arquitectura que por aquel tiempo engalanaba la capital francesa a principios del siglo XX, y también emular, por supuesto, el estilo de vida de la aristocracia europea. Como tantos otros palacios que hemos visitado, Carlos, este también constituye un testimonio vivo de la historia de nuestro país. En este caso, su arquitectura, funcionalidad, simbología, expresan claramente los valores, la ideología y las aspiraciones que tenía en aquel momento la élite criolla y terrateniente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX aquí en la Argentina. Claro. Este palacio fue diseñado por el arquitecto noruego Alejandro Christoffersen en el año 1905, para la viuda de Anchorena, también conocida como Condesa Pontificia María Luisa de las Mercedes Castellanos de la Iglesia, miembro de una de las familias más representativas de la aristocracia porteña de aquel momento. Se la conocía también como Mercedes, ¿no? Fue inaugurado en 1916. En realidad, el proyecto se encargó en 1905... La familia Anchorena quería terminarlo para 1910, para inaugurarlo en el centenario de la Revolución de Mayo, pero se fue atrasando la obra y finalmente, con un gran baile, se inaugura en 1916 para conmemorar el centenario, no de la Revolución de Mayo, pero sí de la independencia argentina. Desde la edificación hasta que fue, digamos, durante 20 años, propiedad de la familia Anchorena, se lo conoció popularmente como el Palacio Anchorena. Y en 1929, cuando la crisis económica mundial perjudicó a la familia, se vieron obligados a vender. En 1936 fue adquirido por el gobierno argentino y se convirtió así en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasó a llamarse Palacio San Martín, que es como lo conocemos nosotros ahora. Haciendo un poco de historia de esta familia, te cuento que cuando en 1884 murió Nicolás de Anchorena, dejó en campos, cabezas de ganado, propiedades urbanas y dinero en efectivo un capital de alrededor de un poco más de 4 millones de libras esterlinas. Yo creo que les habrá alcanzado para hacer algo, me imagino. Creo la viuda, ¿cómo? Perdón, creo que era una de las familias más ricas, ¿no es cierto?, de Argentina. Sí, Mercedes, una vez que enviudó, estuvo considerada durante muchísimo tiempo como la aristócrata más rica de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ella se ocupó personalmente de esta inmensa fortuna heredada, que estaba integrada además por más de 20 estancias, a las que no se limitó solamente a conservar, sino que acrecentó notablemente en su producción y en su extensión de tierras. Llegó a tener más de 350.000 hectáreas entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Neuquén. Fue una mujer que vivió acorde a la fortuna que tenía, pero a la vez mantuvo una generosidad y solidaridad que realmente fue reconocida por estos gestos que ella tenía, y sostuvo la obra de muchas comunidades religiosas que bregaban por el bienestar de los más pobres. Como una nota de un detalle de color, te cuento que, por ejemplo, cuando su hija Josefina Anchorena se casó, su regalo de boda fue el palacio construido en 1886, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, que es la sede actual del Museo de Arte Español Enrique Larreta, que está en el barrio de Belgrano, sobre la calle Juramento. Sí, sí, lo conozco. Mira vos. Bien. Ese fue el regalo de bodas que le hizo a la hija. Qué casuchas, qué casuchas. Bien, pero ahora volvamos al Palacio San Martín, si te parece. Dale, dale. La construcción de este palacio corresponde a un momento de una gran transformación urbanística y social de la ciudad de Buenos Aires. Desde finales del siglo XIX, como ya vimos varias veces, las familias aristocráticas argentinas de la ciudad se trasladaron, por la epidemia de fiebre amarilla, desde los barrios del sur hacia los barrios del norte. A su vez, en esta toda la ciudad en este momento, cuando se estaba construyendo este palacio, se preparaba para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, y así fue como se erigieron muchos monumentos y edificios que hoy son considerados monumentos históricos. Como ya te dije, este palacio es una obra del arquitecto Christoffersen, que nació en Noruega, era hijo del cónsul de Noruega, vino primero a Uruguay, luego a Buenos Aires alrededor de 1887, 1890, muere en Buenos Aires en el 1946 a los 80 años. Él hizo muchísimas obras acá en Buenos Aires, entre las que podemos mencionar que de pronto son más conocidas el Hospital de Niños Gutiérrez y el Café Tortoni, por ejemplo, son obras de él. El Palacio San Martín se nos brinda como un ejemplo insoslayable de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX y principios del XX, puntualmente del academicismo francés que tantas veces hemos nombrado, difundido internacionalmente desde la Escuela de Bellas Artes de París. Christoffersen también estuvo mucho tiempo trabajando en la Escuela de Bellas Artes de París, antes de venir acá al sur. Vamos a describir un poco este palacio, que es, al recorrerlo exteriormente, se observa el vocabulario clásico, tanto en las pilastras como en las molduras, en los ornamentos, la mansarda que corona todo el edificio con los techos de pizarra y ojos de buey, que eran muy característicos de la arquitectura francesa de esa época. La sensación de unidad que podemos percibir cuando observamos las fachadas se rompe cuando atravesamos, por ejemplo, estos portones de hierro e ingresamos al patio oval que se puede ver desde afuera, desde la calle Arenales, que es un espacio a cielo abierto que oficia de hall de entrada principal de todo el palacio. Cuando uno está en este patio oval, se da cuenta que estamos frente a tres viviendas distintas. Si uno ve la galería que en el primer piso que se nos aparece, tiene un ritmo marcado por columnas dóricas que cada tanto se cortan. Y además, se cortan marcando las entradas de las distintas casas. Y arriba, si nos fijamos, sobre el techo de mansarda, aparecen dos cúpulas, una a la izquierda y otra a la derecha, la de la izquierda separando la vivienda número 1 de la vivienda número 2, que es la central, y la cúpula de la izquierda separando la vivienda 2, que es la del centro, con la vivienda 3, que es la de la derecha. La idea inicial de Mercedes, era instalarse allí con Aarón, Emilio y Enrique, que eran los únicos tres de sus 11 hijos, los únicos tres varones, aclaro, que continuaban con vida para ese momento, en ese entonces. Creo que alguna de sus hijas, ella vio morir a 7 de sus 11 hijos, en realidad, y creo que para el 1900 había alguna hija también viva. La distribución de las casas y sus conexiones internas dan cuenta de la necesidad de mantener la privacidad de cada familia. Por este motivo, cada una de las casas posee su propia personalidad y además su entrada independiente, aunque todas las tres se encuentran unidas por la galería el primer piso, y a la cual se accede a través de este patio ovalado de la planta baja, a través de unas majestuosas escaleras con barandas de hierro realizadas por la familia Zamboni. Todos los trabajos finos de herrería artística que se hallan en casi todos los ambientes del palacio fueron realizados por este taller nacional fundado por inmigrantes italianos que trajeron este oficio a la Argentina. En una de estas casas, que si no recuerdo mal es la de la derecha, es decir, la casa 1, en la planta baja se encontraban las salas de máquina y en las mansardas de las tres casas se alojaba el personal de servicio, como hemos visto en todos los demás palacios. Cada empleado del palacio tenía una chaqueta distintiva con un color que lo identificaba para saber en qué casa trabajaba. Para circular, además, había puertas invisibles que se mimetizaban con las paredes de los salones con el objetivo de generar una doble circulación y no entorpecer el paso con tanta cantidad de empleados e integrantes de la familia. En el primer piso se ubicaban, como siempre, los salones de recepción y en el segundo piso las habitaciones privadas, que hoy funcionan como salas de reuniones y salas de conferencias de la Cancillería. El lujo y la expresión de poder simbólico a través de los estilos de decoración interior neobarroco o neorrococó es una característica que vamos viendo en casi todos los palacios eclécticos criollos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cada ambiente ofrece una caracterización particular, encontrándose espacios donde lo clásico dialoga con el modernismo de estructuras de hierro y vidrio, como vamos a ver un poco más adelante. El interior de la casa 1, donde vivió Mercedes con su hijo Aarón, tiene un contraste pronunciadísimo con el exterior en cuanto al estilo de la decoración. El exterior es mucho más clásico y sobrio, y el interior de la casa es neobarroco, ya que la idea de la aristocracia argentina era imitar el estilo y el modo de vida de la aristocracia europea. Aunque en este sentido, los interiores de la casa 1 y 2 remiten más a los palacios de una época anterior ligada a la arquitectura del siglo XVIII, que en Francia, como sabemos, era plena época del absolutismo de las coronas. En casi todos los salones de los palacios que hemos visitado, la decoración es neobarroca o neorrococó, y siempre cuando uno visita estos palacios y ve estos salones, es inevitable la comparación que uno puede hacer con los salones, por ejemplo, del Palacio de Versalles. Si te parece, ahora vuelvo un poquito al Patio Oval. El Patio Oval es fundamental y es muy bonito. Y cuando subís por estas escaleras a la galería cubierta, se accede a las tres casas. ¿A qué nivel estamos accediendo a las tres casas? Al que tantas veces hemos mencionado como piano nobile o piso noble, que es donde se encontraban o se encuentran los salones de baile, banquetes, tertulias, es decir, donde ocurría la vida pública y social de la familia. Otras características que se destacan en este palacio son los sistemas de calefacción y acondicionamiento de la época. Las paredes de la casa 1 y 2 son de estuco. El estuco es un material que es como un revoque, Carlos, que en apariencia se asemeja al mármol y retiene tanto el frío como el calor. y entonces contribuye a la climatización de todos estos ambientes, estos salones tan grandes. Para mantener cálida la casa en todos los ambientes se hacen presentes, como siempre, los hogares con chimeneas de distintos tamaños y diseños. La casa 3, que es la única fiel al estilo exterior del palacio, es la de la derecha, fue la última que se construyó en 1916. Las paredes y los techos son de símil piedra París, que es como es el exterior de todo el palacio. Se diferencia de las otras dos casas fundamentalmente porque sus salones son de triple altura y la luz es cenital a través de claraboyas en su cielo raso. En vez de la luz lateral, es decir, estos salones están iluminados por la luz cenital en vez de la luz lateral, que a través de los vitros tienen las casas 1 y 2. La ubicación de la escalera, por ejemplo, en la 1 y 2 es un lugar destacado. En cambio, en esta casa número 3 está ubicada la escalera que conduce a las habitaciones privadas en una antesala. Mención aparte merecen los dos jardines de invierno que tiene esta casa número 3, que son del lenguaje Art Nouveau y eran utilizados por las mujeres en los eventos sociales, mientras que los otros salones estaban reservados para los hombres. El jardín de este palacio, ubicado en la parte de atrás, es llamativamente pequeño en comparación con el tamaño del palacio. Algunos sostienen que la familia tenía la ambición de adquirir la Plaza San Martín para uso privado, pero ese deseo parece que fue frustrado, justamente, supongo yo, por la crisis del 30. Claro. Un detalle que hay hoy en día, porque este palacio tiene visitas guiadas y se puede visitar, en el medio del, bueno, en un sector, mejor dicho, del jardín del fondo, hay una piedra gigantesca que es nada más ni nada menos que un fragmento del muro de Berlín que fue donado por el gobierno alemán al Estado argentino en 1999. La mayoría de las esculturas, joyas, mobiliario que decoran los distintos ambientes son regalos protocolares que le han hecho a la Cancillería o partes de la restauración que se llevó a cabo en los años 90. Y yo acá hago un paréntesis porque yo tuve el privilegio de trabajar en una de las empresas constructoras en la década del 90 que se presentó a la licitación de la restauración de este palacio. Y entonces, al buscar material para contarles un poco lo del Palacio San Martín, recordé, porque nosotros recorríamos, teníamos que recorrer en profundidad cada salón para poder hacer el relevamiento, y la primera cosa que nos llamó la atención fue el trabajo de estucado que tienen las paredes de la 1 y 2, porque realmente parecían todas las paredes de mármol, impresionante. Y además encontramos y estuvimos recorriendo este sistema de puertas ocultas que uno realmente no te dabas cuenta dónde estaban las puertas y daban a unas especies de pasillos de servicio, digamos, que era justamente para que el personal tuviera una doble circulación. Yo supongo, espero que se entienda lo que digo, porque perfecto. Sí, mostrar imágenes es muy complicado. No, está bien. La verdad es muy, muy, muy interesante todo, Adriana. Y para terminar, te digo, es un monumento histórico nacional desde 1994, alberga en su interior obras de artistas argentinos y americanos del siglo XX, como Berni, Curatela Manes, Spilimbergo o el chileno Roberto Mata. Y hay una colección de arte precolombino que es de la Cancillería Argentina con piezas de cerámica, piedras, metales de culturas del noroeste de nuestro país. Además cuenta con una biblioteca especializada en Derecho Internacional e Historia de las Relaciones Internacionales. En el 1993 se inaugura el edificio Cancillería, que es el edificio que está en la esquina de Arenales, en el nuevo, el moderno, que se utiliza para el funcionamiento del ministerio. Y quedó el Palacio San Martín como sede ceremonial de la Cancillería Argentina. Y muy con bien. ¿Te parece? Terminamos aquí. Perfecto. Muy bien, Adriana. Muchísimas gracias. Y por favor. Nos tomamos el remis de vuelta y nos vemos en el próximo rinconcito. Gracias, nos vemos, Adriana. La próxima vez. Gracias.